Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Y esta tarde, pues, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Javier Pascual y, como siempre, pues, les estamos acompañando con la mejor información respecto a las temáticas de la comunidad LGBTI. Como siempre, tendremos nuestro bloque de noticias internacional sobre lo que está pasando en el mundo con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI. Tenemos algunas noticias no tan positivas. Les estaremos compartiendo también en esta tarde, como todos los lunes, un pedacito del abecedario LGBTI para que cada vez usted aprenda más términos, más conceptos que, pues, refieren a la comunidad LGBTI. Y por supuesto, hoy, que es un día especial, que es una semana especial, porque se viene un feriado muy largo y unas celebraciones en el país muy importantes, porque el celebrar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, ha sido siempre un ritual ancestral que ha llevado miles y miles de años. Así que en esta ocasión, pues, nosotros, junto con la plataforma de artística Híbridas Drag Queen, pues les tenemos una sorpresa para la siguiente media hora de este programa, porque les tendremos un radiocuento, un especial musical también, que les estaremos, pues, compartiendo en especial por estas fechas, por la conmemoración del Día de los Difuntos, ¿ah? Pero también un poquito con el tema de Halloween, que no podemos obviar tampoco, ¿no? Que es una fecha, si bien es cierto, traída del extranjero, pero eso somos también, somos parte de esa interculturalidad. Tenemos muchas fiestas también que no son propias de nosotros, como Navidad, por ejemplo, Semana Santa, y otras fechas y otras celebraciones que han venido de otro país, que no son propias de nuestra cultura ancestral. Así que, pues, en esta tarde les tendremos un especial, un radiocuento para que todos ustedes disfruten y también se rían un poquito. Así que, ¿qué tal si empezamos ya con nuestro programa y vamos con nuestra primera canción de la tarde? Y vamos con algo de la banda Linkin Park, que lamentablemente, pues, tuvo una pérdida bastante fuerte porque su vocalista Chester falleció a causa de un suicidio. Así que vamos con su canción, uno de sus últimos éxitos de la banda Linkin Park, Talking to Myself. Y volvemos con el bloque de noticias LGBTI aquí en Punto Diverso. No getting through to you. Lights are on, but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? All the walls that you keep building, this time that I spent chasing, all the ways that I keep losing you. And the truth is, you turn into someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper rock and yell, but I know, yeah, I know, yeah, I know. I'm just talking to myself. You hear me calling you home. All the walls that you keep building, all this time that I spent chasing. y estábamos disfrutando el tema de Linkin Park, Talking to Myself. Y esta banda, pues, que tiene muchos éxitos que topan mucho el tema de cómo a veces la sociedad te reprime, a veces tus padres, tu familia, tu entorno social a veces te reprime demasiado y no te deja ser quien eres. Linkin Park tiene mucho estas temáticas, así que por eso la pusimos en esta ocasión. Empezamos ya con nuestro bloque de noticias LGBTI y noticias no tan buenas, como les dijimos, pero que es necesario tener en cuenta lo que está pasando en la realidad. No podemos obviar que, pues, se viene y se ha venido una ola de persecución hacia las comunidades LGBTI en países como Rusia, Chechenia. Y pues la persecución a homosexuales en Chechenia, pues inclusive ahora se ha ampliado a personajes públicos, como es el caso del cantante Selim Pakayev, que desde el 8 de agosto, cuando vuelve a Grozny para la boda de su hermana, no se ha vuelto a saber nada de Selim Pakayev, un cantante de origen checheno, popular en toda Rusia debido a su participación en varios programas de televisión. Mientras que el gobierno de Rassam Kadyrov aseguran que se ha ido a Alemania, grupos de derechos LGBT en cambio aseguran que ha sido asesinado. Tras su participación en un concurso de televisión rusa, este personaje, Selim Pakayev, pasa a ser un cantante conocido solo en zonas de Dagestán, Ingushetia, Moscú y Chechenia, para hacerse luego popular en toda Rusia. El artista en su ciudad natal, que es Grozny, había experimentado ataques de pánico cada vez que ha tenido que regresar a la república gobernada por Rassam Kadyrov, debido a la purga de homosexuales, que es lo que se ha denominado en Chechenia. Sin embargo, regresa en agosto para la boda de su hermana y desde ahí no se ha vuelto a saber nada más de este personaje. A finales de agosto, según Igor Kochetkov, miembro de la red rusa LGBT, aseguran que recibieron confirmación de su anterior presunción al saber que Pakayev había sido detenido por las autoridades chechenas debido a sospechas de su homosexualidad. Así que, pues, este miembro de la red rusa LGBT también agregó que algunas personas relacionadas con la industria del entretenimiento habrían sido previamente torturadas con el objetivo de facilitar la información sobre la presunta orientación sexual de Pakayev. Una persecución total que a personas, a grupos, a artistas, ¿no es cierto?, del ámbito público, se les empieza a perseguir por querer saber si es homosexual o no, y si es homosexual, entonces ser retenido. Es una pena lo que está sucediendo en Chechenia. Pero algo que nos llena un poco de positivismo en todo esto es que, pues, también los parámetros de la belleza en el mundo están cambiando. Y es el caso de Playboy. Playboy por primera vez saca en su revista la modelo francesa Inés Rao, que se convierte en la primera playmate transexual que posa para esta revista. Mientras que la portada de la edición de noviembre-diciembre de la revista no estará ocupada por una mujer, sino por su recientemente fallecido fundador, Hugh Hefner, sus páginas centrales tendrán como protagonista a Inés Rao, una modelo francesa que se convierte en la primera playmate transexual. Desde su primera publicación en 1953, la edición de noviembre-diciembre de la revista Playboy no estará ocupada por una mujer, sino por su propio fundador, Hugh Hefner, fallecido a los 81 años de edad el pasado 27 de octubre. Sin embargo, Inés Rao, la modelo transexual, ya ha aparecido en la edición italiana de Vogue y la revista W. Además de haber trabajado con grandes marcas del mundo de la moda como Balmain, tampoco es la primera vez que aparece en Playboy, haciéndolo anteriormente en un artículo publicado en 2014 para reivindicar la diversidad de géneros en el mundo de la moda. Recordemos también a André Pijek, que es otro de los modelos en un principio andróginos, pero que luego también ella se reconoció como transgénero y desde ahora, pues, tiene su carrera también como modelo transfemenina. Así que es un avance también para el mundo de la moda, ¿no? En tal caso, en ese aspecto, sí han habido algunos avances culturales en aceptar estas diversidades, en aceptar sus cuerpos, porque finalmente son mujeres bellísimas, son modelos bellísimas y que aparecen en las revistas. Y que tal vez a uno que otro hombre también le quitará un suspiro, seguramente. Les dejamos con ese primer bloque de noticias y nos vamos con el siguiente tema musical. Y vamos a recordar ahora a una de las bandas ecuatorianas que, pues, ya desapareció, pero que causó mucho furor en nuestras generaciones jóvenes, sobre todo. Vamos entonces con el tema de Crux en Karnak y su canción Lo que venga, brother. Y volvemos con más de Punto Diverso.

que sienten atracción física, psicológica y emotiva por personas del otro sexo, es decir, la orientación sexual más común en el mundo. Pero estos heteroflexibles se consideran heteros, pero pues en algunos momentos también sienten alguna atracción por personas del mismo sexo, sin llegar a considerarse bisexuales. Porque de pronto es una atracción momentánea, ¿no es cierto? Y que sienten a veces una urgencia por... y muchos tienen la urgencia de que salgan del closet, ¿no? Y le dicen que salgan del closet, pero también está el derecho de las personas, pues, en quedarse en ser heteroflexibles. Es decir, yo soy hetero, pero de vez en cuando por ahí tal vez me atrae a alguien de mi mismo sexo. Y la siguiente palabra que nos viene ahora es la palabra homofobia. ¿Qué es la homofobia? Resulta que la homofobia es el rechazo hacia las personas LGBTI. Si bien es cierto, homo significa homosexual y fobia es miedo, sin embargo esta palabra no es el miedo a los homosexuales. A veces sí hay un cierto miedo y muchos tal vez tienen un miedo hacia los homosexuales, tienen miedo a que se les acerquen los homosexuales, una chica trans por ejemplo que se les acerque, pero... La palabra homofobia engloba muchos otros aspectos, no solamente el miedo que una persona puede sentir, sino el rechazo, sobre todo el rechazo por prejuicios. Y pues se expresan en modos de, pues, de formas de tratar a la persona, de mirar a la persona y de hablarlo, ¿no? Hablamos de la homofobia cuando un estado, por ejemplo, también le niega el derecho a las parejas homosexuales al matrimonio civil igualitario, o incluso cuando una persona gay acusa de ridículo a otro gay. Inclusive hay homofobia entre nosotros, entre los chicos gays también hay homofobia. La homofobia no solo genera un impacto negativo en la integridad de quienes la enfrentamos, sino también afecta al entorno social e incluso a la economía de las naciones. Así que también, ojo con el tema de la homofobia. Sí, si tuviéramos menos homofobia, pues muchos más profesionales talentosos de la comunidad LGBTI tuvieran mejores oportunidades y no se echaran para atrás. Se conoce mucho de varias chicas transgénero, por ejemplo, chicos gays, que por sufrir tanta discriminación, hay muchos chicos que abandonan sus estudios, evitando que así tengan mejores opciones laborales en su futuro. Entonces, quieran o no, la homofobia también tiene repercusiones en la economía del mundo, así como también el tema de las infecciones de VIH. Si tuviéramos menos homofobia, seguramente habrían menos personas infectadas con el virus del VIH. Hay una relación muy, no tan cercana, pero hay una relación entre más homofobia, más personas infectadas de VIH. ¿Por qué? Porque la sexualidad en la homofobia la vives en secreto. Y cuando la vives en secreto, no adquieres la buena información. Y si no estás bien informado, no te cuidas, no te proteges y por ende eres más propenso a infectarte de ITS y en este caso de VIH. ¿Se han preguntado cuánto el Estado gasta para poder solventar la medicina que necesitan las personas VIH positivas? Pues el éxito sería que la tasa de crecimiento de personas con VIH ya no crezca, para que en un futuro el país no tenga que invertir tanto en medicamentos, sino más bien pues que invierta en prevención, y eso se ahorraría mucho dinero. Así que también la homofobia influye en el factor económico. Viene la siguiente palabra y es la palabra homosexual, la más conocida. Homosexual, dícese de una persona inclinada sexualmente hacia individuos del mismo sexo, esto según la Real Academia de la Lengua. También dicho de una relación erótica que se produce entre individuos del mismo sexo. La palabra homosexual también surge en el siglo XIX con Freud, ¿no es cierto?, con el psicoanálisis y un poquito antes. Ahí se empieza a utilizar la palabra homosexual, pero tiene un origen que la define como una enfermedad. Entonces, la palabra homosexual nace, tiene ese pasado oscuro la palabra. A mí no me gusta mucho, yo prefiero la palabra gay para definir a un hombre que tiene atracción por otro hombre, o lesbiana por una mujer que tiene atracción hacia otra mujer, y no tanto la palabra homosexual. Pero eso es solo mi opinión. Por otro lado, tenemos la palabra también identidad. Vamos con la letra I. La identidad sexual es la percepción que tenemos todas las personas respecto al género, es decir, si nos identificamos como hombre o como mujeres. La identidad sexual también está constituida por la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Son tres conceptos muy distintos. La identidad de género es cómo yo me siento, cómo yo me percibo ante la sociedad, cómo yo quiero que me traten. La orientación sexual es quién me gusta a mí, quién me atrae, con quién yo quiero compartir mi vida. Y el rol de género es básicamente pues todas las prácticas en la cotidianidad, es decir, si a mí me gustan

Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Te busco sin reposo, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Plataforma Drag Queen presenta Híbrida. En una ciudad tan grande y diversa como las ciudades grandes y diversas del mundo, al acercarse la fecha del 31 de octubre, pese a que celebran el Día del Escudo Nacional, existe una fiesta internacional que se ha vuelto muy popular: Halloween, el Día de las Brujas. O simplemente es un día para hacer fiesta de disfraces. Y la familia de las híbridas Drag Queen prepara un... Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the door. Nice. Let's have a kiki. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Tras la misteriosa muerte de la joven Emily, su madre, Cataleya, el abuelo José María Celástraga y un joven... apenas integrado a la familia, alistan cada detalle, cada adorno y bocadillos para su gran fiesta de disfraces. Pero ni se imaginan lo que está a punto de ocurrirles. Mija, te dije que esta casa estaba embrujada. Sí, papá. Desde que nuestra Emilita dejó este mundo, han pasado cosas raras. Necesitamos una... medium. Una medium. ¡Ya sé en dónde encontrar una! Tras vivir experiencias espantosas en esa casa, el joven Peter busca una medium. De esas que dicen tener una conexión con los seres del más allá. Y decide abrir una aplicación en su celular que lo ayudará a su cometido. Una aplicación que sirve para encontrar amigos cerca, para ofertar varios tipos de servicios, tener citas, etc. Llamado Grindr. ¡Mira! ¡Allá viene! ¡Está a 500 metros y es discreta! Go, go, go. Lentamente la medium se va acercando hacia la casa de la familia híbrida. Y al parecer es muy dramática y un poco distraída. I can be cool. esta pasiva discreta de 21 centímetros. Soy yo, me llamo Peter. Venga, venga, tenemos un problema de fantasma. A veces, la puerta del baño se atasca. Aparecen sustancias babosas en el inodoro. Y cada mes, aparece sangre. Ay, estamos muy asustados. No sabemos de dónde salen esos fluidos. Mi sugar baby, perdón, Peter y yo estamos muy desconcertados. El pobre joven. Mi papá lo recogió. Encima que está traumado por vivir en la calle. Y ahora esto. Ah, sí. A veces también se escucha música diabólica. Rockera metalera de la nada. No se hable más. Pásenme la ouija que tengo en la maleta. Siéntense y tómense de las manos. Tenga, tenga. Deme su mano. No, pero si soy casado. Digo viudo. Le estoy pidiendo su mano para hacer contacto. Ay, entiendo. Ay, pero que te estés todo el tiempo haciendo contacto. Yo no sigas así, no me... ¡Silencio, silencio! Para ver si es posible la comunicación con los muertos del más allá. Pero sí habrá cómo comunicarse con ellos. Si ya están muertos, mamía. Obvio. Se comunican a través de gemidos. Uno significa que sí. Y dos significa que no. Tengo miedo. ¡Cállense la boca! Necesito entrar en el aposento de lo intangible. ¿Dónde quieres entrar? Seres del más allá. Necesito saber si aquí hay algún muerto. Amy, ¿eres tú? Su hija, Amy, quiere comunicarse con ustedes. Emily se llama, ¿qué es? ¡Eso, eso! ¡Amy! Y dale con el Amy. ¡Y qué bruta que es! ¡Amy! ¿Quieres decirnos algo? Tal vez cuál es tu rol, cuánto te mide... ¡O algo! De repente, de las cortinas de la sala, empieza a salir una joven de aspecto putrefacto. Pelos negros, largos y enredados sobre su rostro, hablando cosas sin sentido y con una voz demoníaca. Hola. ¿Sé usted? Eso es agua cruz. Lávame los De repente, desapareció. ¿Qué fue eso? Ay, lo siento. ¿En qué íbamos? Amy, cuéntanos. ¿La estás pasando bien en el lugar donde te encuentras? ¿Y acaso estás usando protección? Siempre le he dicho que te cuides. ¡Que te protejas, muchacha malcriada! En eso, la medium no aguanta más y lee sus mensajes de Grindr que acaban de llegar. ¿Qué está pasando? ¡Por la gran... ¡Ay, creo que por error abrí un portal con el otro mundo! Mijita, ¿y Emily podrá volver? Sí, sí, quizás sí. De hecho, cualquier persona del otro mundo puede aparecer. E incluso poseer a otros cuerpos. Amy, ¿estás ahí? ¡Preséntate en cuerpo si puedas! Debajo de la mesa, otro cuerpo se les aparece, pero no luce mal. Solo un poco ebrio, y empieza a cantar una melodía. Get on without my guide. La fiesta empezaba más tarde. Estúpida, mi Halloween idiota, qué susto. ¿Qué hacías debajo de la mesa? Ay, es que no tengo dónde vivir. ¡Y esa mesa está embrujada! Sentí el espíritu de Amy Winehouse que me posee. ¡Ya, ya, ya! ¡Se me van! Me acabo de arreglar. Esta estafadora y la otra fichfica debajo de mi mesa, la sucia. ¡Sal con esa fresca! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cántale ella! No soporta más el engaño, pues la médium resultó ser una farsante. Nunca hubo una comunicación con el más allá, pues solo fue que Kitty, como un gatito sin hogar, estaba literalmente viviendo debajo de la mesa de su sala. Así que mejor decide terminar de limpiar la mesa, pero al tocarla, algo le ocurre. Misteriosamente, Cataleya fue poseída por el espíritu de Freddie Mercury. Al parecer, la mesa es el portal con el otro mundo que la medium despistada, sin saberlo, abrió. Ahora todos quienes la toquen o tomen lo que está en ella, sufrirán terribles posesiones de cantantes fallecidos. ¡Oh no! Y ahora el abuelo acaba de tomar un vaso de los que estaba sobre la mesa. Lo que faltaba. Las vecinas aniñadas acaban de llegar a la fiesta de disfraces en el apartamento 512. Y ahora, ¿qué les ocurrirá a estas infortunadas señoritas? Sí, está el apartamento 512. Uy, pero esta fiesta está vacía. Sí, ñañita, yo te dije que estos serranos son gran aburridos. Mejor toma un trago. ¡Hasta el fondo! Ñañita, ¿qué estás haciendo con ese viejo? Ya parece muerto. El abuelo José María, que al parecer tiene una relación romántica con el joven Peter, es descubierto por Michelle, la vecina costeña que acaba de ser poseída por Selena Quintanilla. ¿Segura es por la plata? Yo soy bendecida y afortunada. ¿Y qué? A mí me gustan así. ¡Y yo lo amo! ¿Pero a quién le puede gustar algo así? Ya está acabado, arrugado, geroso, impotente. A mí, digo. Me gusta un caballero, es interesante. Tengo un buen amigo, pero no es un buen amante. ¿Qué importa? No nos daña o demás. A mí me gustan mayores. Te pongo llamas señores. De los que te abren la puerta y te mando flores. A mí me gustan más grandes. Que no me quepan la boca. Lo único que quiera darme es que me vuelva loca. Loca. Loca. Tras perrear un momento, el abuelo se quedó tieso, sin poder moverse. ¿Qué le pasó? Para mí que ya se murió el viejito. No, mamía. Es que ha de haber sido que cogió esa cosa que está embrujada. ¿Qué? ¿Esto? Ay, tranquila, ñaña, que no pasa nada. Mías, si la medium dijo que solo las personas muertas nos pueden poseer el cuerpo. Ellas no están muertas, pero su carrera sí. ¡Ah! Y yo bailaba moviendo las caderas y me miraba como un bobo y sin hablar. No hacías nada, te había hipnotizado. Bailaba y te tenía como un bobo en la palma de mi mano. No puede ser. La joven Emily, que todos pensaban que había muerto tras una expedición escolar al bosque, acaba de aparecer en medio de la sala, bailando y cantando la canción de la recordada Kirby. Hijita, eres tú. Pensé que estabas muerta. No, mamá, me hice la muerta. ¿Pero por qué nos haces sufrir así? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Mírate cómo estás. Es la cochanda. Me hice la muerta. Porque no soportaba que tú no me aceptes como era de gordita. Así que me encerré en el sótano. Y ahí he vivido todos estos años. Sobreviví comiendo mis propias heces. ¡Ay, qué asquerosa eres! Mijita, perdóname. Perdóname, mi amor. Y cual capítulo de La Rosa de Guadalupe, la madre y la hija limaron asperezas y se perdonaron. Este va a vaso de leche. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué espíritu la va a poseer a la recién aparecida Emmy? Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Ay, me olvidé mi celular. Ay, sí, la estafadora dejó el teléfono. Desgraciada, dijiste que mi hija estaba muerta y está viva. Ajá, y todos esos ruidos, los gemidos, las cosas que escuchamos, ¿qué es eso? ¡Cállense! Aquí lo único que pasa es que ustedes están locas. Así que por eso las voy a embrujar. Ay, ya protégeme. Tras un baile frenético en la casa de las híbridas, todos sus misterios fueron resueltos. Resulta que estaban un poco locas y solo querían divertirse un poco. No importa en realidad en lo que creas, lo que festejes en estas fechas. Recuerda, siempre habrá un momento para pasar un tiempo ameno con tu familia y tus amigos. Dedica este largo feriado a recordar y aprender las lecciones que nuestros familiares, los que ya no están con nosotros, nos dejaron. Esos son los deseos de tu programa Punto Diverso. Híbridas, plataforma Drag Queen, a través de la radio Casa de la Cultura, pues que pasen una linda y corta semana de labores, pues de aquí nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a las 4 p.m. por radio Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre, Javier Pascual, y fue un gusto acompañarlos en esta tarde. Chao, chao.